levantarse. Tu cuerpo cansado no te impide un día más de trabajo. Ponte el mono y a currar como un despacito, como un animal. A las dos paramos, a las tres seguimos, a las nueve nos vamos a descansar. Así los años no pueden pasar, vivir para trabajar. Y el empresario nada agradece, una patada en los cojones. Liquidar.